esta emisión. Quiero que en el Raider se tomado el locutor. Interferencias, catequismo eléctrico, rasciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos corrudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. Acoples cuernos, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, lo hace. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, recatado trapo. Sin manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! Opa, gente, saludos desde Irola Irratia, una nueva edición, está arrancando una nueva edición de Rock a todo trapo. Bueno, bueno, pues aquí estamos en este 28 de marzo y aquí vamos a estar, desde luego, con buen rock and roll, con novedades y con todo lo que vaya surgiendo. Sí, señor, Rock a todo trapo. Y os comento un poquito los contenidos que tenemos preparados para este programa de hoy. Bueno, tenemos novedades, como casi siempre. En este caso se trata de un grupito de Logroño que son Los Conejos. Escucharemos algo de su segundo LP que acaba de ser publicado. Tenemos el recopilatorio volumen 2 de Matado por la Muerte. Por fin, casi han pasado 2 años o más de retraso, digamos, que es lo que quería decir, que el retraso ha sido bastante considerable para que este nuevo Matado por la Muerte vea la luz. Y bueno, escucharemos algunos temillas de ese disco. Más cositas que tenemos por ahí, pues tenemos a una banda de Barcelona. Recientemente me he topado con ellos y bueno, acaban de publicar un EP de 4 canciones. Es un grupo punk, se llaman Irascible. Va a ser un 7 pulgadas, un vinilo. Escucharemos los 4 temas, claro que sí. Y bueno, quizás el plato más fuerte, más gordo y que más nos pone es por fin que te está ya disponible para escuchar íntegramente el nuevo trabajo, el LP de La Moto de Fernán. Así que también escucharemos un buen puñado de esos pildorazos sucios y garajeros. Y nada, para empezar el programa de hoy, vamos a ir con los BC Bombs, que fue nuestro grupo protagonista en el anterior programa de Rock a todo trapo, que presentábamos este nuevo trabajo, el tercer disco de esta banda bilbaína. Tercer disco, no, cuarto. Este Bombs City Rockers era lo que nos ocupaba al 100%. Y hoy vamos a seguir dándole un poco de vidilla porque, bueno, seguimos enganchados al disco, va a ser uno de los discos de la temporada, sin duda. Esta canción que nos gusta especialmente se titula Rock and Roll, sin más, así de claro y así de temazo. Temazo, sí señor, BC Bombs en este Bombs City Rockers que están presentando ya en directo y como comentábamos el pasado sábado estaban tocando este fin de semana ayer mismo en Madrid en Jimmy Jazz estuvieron los BC Bombs. Esperamos tenerles por aquí para hacerles unas preguntillas y tal. Bien, seguimos. Vamos ahora con No Piki, recordando este fantástico disco publicado el pasado año de esta banda malagueña. Vamos a ir con este temita que se titula... ¡Epa! ¡Muerto de aburrimiento! en una habitación, viendo pasar el tiempo, revistas de porno. Esto ya es mi apartamento, debajo del colchón. Tengo mi tratamiento, me empiezo a estar mejor. Es mi pegamento, no, no me toco nunca más. Y no, voy a verte nunca más. No me llames, no me llames. De alcohol, empezaste a darme sueño, no sé lo que pasó, del resto no me acuerdo, entró sin permiso, venció el aburrimiento, tirado en el salón, mi cuerpo descompuesto y no, no me toques nunca más, y no, voy a verte nunca más, no me llames, no me llames. Bueno, seguimos con otro temita de No Piki, ya veis que van a toda mecha e incomprendido. A ver, que se nos va esto de las manos, señores, aquí con los controles. Bueno, eran No Piki, vamos a poner todo en orden y ahora seguimos con lo que habíamos enchufado con intención de que sonara directamente, que son Rayos X, una banda de Los Ángeles, que ya presentábamos por aquí su último EP de 4 canciones, disco titulado Ansiedad, y lo que queríamos oír es esto, que se titula No Quiero. Americano. señor, ahí estaban Rayos X, esta banda de punk latino desde Los Ángeles, Ansiedad, su nuevo trabajo, un EP de 4 temas, No quiero lo que acabamos de escuchar, y vamos a seguir ahora con una de las novedades para hoy. Como os decía, son Los Conejos, de Logroño, segundo LP, titulado Caos Final, con 12 canciones. La banda se estrenó en 2012 con el primer LP, y aquí vienen con este Caos Final, esta banda... bueno, en una onda de bueno, más que punk, post-punk, con un sonido oscuro, inquietante, y bueno, pues eso, un grupillo también interesante que hay que escuchar. Quizás no sea el típico punk que suena aquí habitualmente, más directo y tal, pero bueno, que también tiene su aquel, ¿no? Y aunque no he tenido ocasión de verles en directo, lástima que nada estuvieron tocando en Bilbao, en el Gaste Locala de Deustu, estoy seguro que esta banda en directo te tienen que atrapar. Así que desde aquí vamos a darles también cancha en este humilde programa. Caos Final, segundo LP, como os decía, de Los Conejos, Walking on a Wire, se titula Lo que abre. Ahí están Los Conejos, Caos Final, el título de este segundo álbum de este cuarteto de Logroño, y este es el título de esta canción, que da título al disco, Caos, Caos, Caos Final. We'll be right back. Aquí seguimos escuchando este nuevo trabajo de Los Conejos, segundo LP de la banda de Logroño, un disco que, bueno, ha sido coeditado por hasta cuatro o cinco sellos. Por ahí aparecía, bueno, el disco, el vinilo, se puede conseguir a un precio, vamos, está tirado por 8 euritos, de nada, os hacéis con este álbum, y como os decía, ha sido editado por sellos cercanos a la banda, como son Against New Records, Discos Subterráneos, Muerte a Tipo, y Discos Enfermos. Creo que son los cuatro pequeños sellos underground que han editado este segundo álbum de Los Conejos, Caos Final, que estamos escuchando y que vamos a seguir ahora con esta canción titulada Throwing Rocks, que yo creo que es uno de los temas más destacados, a mí es uno de los que más gracia me hacen, sonando ya. Seguimos con la escucha de este segundo álbum de Los Conejos, Caos Final. Vamos a ir con una cuarta canción y lo dejaremos de momento por aquí. Que bueno, había escogido yo este tema, la número 9, titula Don't Give Up the Power. Que a ver si la localizo. Pim pam pim pam. Creo que me va a costar un poquito. Aquí la tenemos. Power, the light. Pues sí, me gusta especialmente este temita. Y bueno, seguiremos oyendo de vez en cuando algunos temas más de esta banda, que como os decía, quizás sea uno de esos discos que hay que escucharlo con más detenimiento, porque bueno, es un sonido quizás pues eso, más trabajado, no tan directo como lo que solemos escuchar por aquí, pero con muchos matices y cosas que descubrir en esta banda, Los Conejos de Logroño, segundo álbum, Caos Final. Desde luego que no les falta personalidad. Bueno, vamos dejando el sonido de Los Conejos y vamos ahora con Escombros de Madrid. Esto se titula El Bolito. Me encanta también este sonido de esta banda Escombros de Madrid, El Bolito, acabamos de escuchar de su demo Tranquilamente Nervioso, a la espera de que se publique primer LP de este grupo. Y vamos a escuchar ahora a una banda que nos va a visitar en breve. Son de Canadá, son Steve Adamic Band, que también han sonado por aquí en alguna que otra ocasión. Pues un grupo que lleva al menos 5 años o 5 o 6 años funcionando y tienen ya una discografía bastante abultada, entre sobre todo 7 discos de 7 pulgadas, EPs, splits y LPs, al menos deben tener como 4, creo que son los que llevan ya como 4 álbumes, el último titulado Dialton del pasado año 2014. Y nada, vamos a escuchar algunos temillas de Steve Adamic Band, que van a estar, luego os comento la fecha y el sitio de Bilbao, que creo que es, ya no sé, no recuerdo bien si es La Nube o Satélite, en cualquier caso, les tendremos en directo. When I ¡Epa! Aquí está el punk rock melódico de The Steve Adamic Band, que no es la primera vez que vienen de gira por el estado. En esta ocasión la cosa arranca el día 15 de abril, el miércoles 15 de abril, en la Nube Café Teatro de Bilbao. Luego pasarán por Oviedo, Madrid, Alicante, Barcelona y Zaragoza. Bueno, pues aquí tenéis el sonido melódico de Steve Adamic Band. Escuchar ahora un temilla. Seguimos con The Steve Adamic Band. Queremos recomendar este concierto 100%, y vamos a ir a oír un tema de su segundo LP, que a mí me encantó ese disco, disco publicado en 2011 bajo el título de Forever Won't Wait, y precisamente esta canción así se titula, Forever Won't Wait. Frescos con donde los haya, con este sonido melódico y saltarín de Steve Adamic Band desde Canadá. El 15 de abril les tendremos en Bilbao, en la Nube Café Teatro. Tomad nota, creo que es una banda que va a merecer mucho la pena ir a ver. a pesar de ser un miércoles, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabéis que en La Nube los conciertos empiezan prontito, a las 9 con casi total puntualidad. Y bueno, pues está muy bien la cosa, porque normalmente solo toca una banda, así que es ver el conciertito, o tomarse un par de cañas y pa' casa. O el que quiera seguir la fiesta, que la siga, vamos. Bueno, vamos con ese recopilatorio tan esperado, Matado por la Muerte. En el año 2008 vio la luz el primer volumen, con un montón de bandas que aparecían, hasta 22 temas, y traía ese recopilatorio del volumen 1, 2008. En ese caso creo que eran 14 bandas y 22 canciones. En la segunda parte se ha hecho de rogar, porque esto tenía que haber estado en la calle hace ya 2 años, creo. Y bueno, en este caso son 18 bandas y 21 temas. Hay dos o tres bandas que aportan dos canciones. Es el caso de Sudor, de Maldito País y de Robo. Y luego un temita para el resto de bandas, donde encontramos a Las Ardillas, La Moto de Fernán, Las Cruces, Radio Nova, Peluquería Canina, Biznaga, Leonor SS, Las Venas, Rey Muerto, también están Los Monjo, están Los Americanos, Nueva Autoridad Democrática, Beige Eaters, Izquierdo y Cabanillas y Tropicalia Negra. Todas esas bandas en este Matado por la Muerte volumen 2. Si te gusta el punk, pues aquí tienes un discazo. Sobre todo teniendo en cuenta que creo que toda la gran parte de estos temas son inéditos y que solo se pueden escuchar en este disco. Así que, ¿por dónde empezar? Bueno, pues vamos a ir con... Bueno, eran Sudor, ellos salen por televisión. Vamos a escuchar ahora a Peluquería Canina, que aportan este tema titulado Moda Judía. Moda judía en el blog, pasaré hoy con la en el pasión. Moda judía en el blog. Estaban Peluquería Canina Moda Judía en el recopilatorio Matado por la Muerte, volumen 2, novedad, que lanza pues también una coedición de varias agrupaciones discográficas. Beat Generation, Blondes Must Die, grabaciones González y Fernández, Materia Oscura, Ricillo Superproducciones y Rock Palace Records, para lanzar este recopilatorio que habla de punk. Mira, Biznaga por aquí sonando. Van a reconocerte por los dientes, se titula esto. Ahí están, Biznaga. Estaban Biznaga, sí señor, van a reconocerte por los dientes. Vamos con más grupos. Vamos a escuchar ahora a Rey Muerto con Sucesos. Bueno, pues seguimos. Esos eran Rey Muerto y ahora Maldito País es lo que va a sonar. Ahora tenéis que pagar, se titula la canción que nos ocupa. Si quieres sonar... Ahí están desde Valencia, Maldito País. Yeah. Bueno, vamos a dejar momentáneamente el recopilatorio Matado por la Muerte, volumen 2. Y bueno, vamos a ir ahora con Sucio 13, con la banda madrileña, cada vez más grandes. Y en este caso vamos a escuchar, a recuperar algún tema de, no de su último trabajo, sino del anterior, del disco Más Motivos que en el 77, pedazo de disco. Y bueno, esto se titula Buscas Rock and Roll. Bueno, ahí queda eso de Sucio 13, de su disco Más Motivos que en el 77, y nada, pues un estupendo trabajo, tanto como este último disco con el que se están dando a conocer cada vez más y más y más. Por cierto, ojalá este disco que os comentaba, del que hemos escuchado Busca Rock and Roll, se publique en vinilo. Me encantaría podérmelo pinchar en vinilo, que me gusta mucho el disco. Vale. Y La Moto de Fernán, que es una de las novedades fuertes en Roca Todo Trapo, 28 de marzo. Este fantástico y pedazo LP repleto de aberraciones de minuto y medio, dos minutos, con 18 temas. Trae Marsupial Mediterráneo. Edición a cargo del sello Rufus Recordings. Y poco más que hay que decir. Los que conocéis a la banda ya sabéis cómo han venido funcionando y cada vez están más entregados a lo suyo. Desde luego, tienen un montón de conciertos, ya veo por aquí a la vista, para presentar este álbum. Vamos a empezar con esto que se titula Todo es una mierda. ¡Ah, todo es una mierda! ¡Todo es una mierda! Nariz de Oso. Escuchar ahora Fantastic. Estos sí que son el dúo dinámico. Cristian El Grasas en la percusión y a la guitarra Peter Sonambulo. Aquí la moto de Fernández de Benidorm. Tremendos. Escuchando temas de su LP Marsupial Mediterráneo que acaba de... Bueno, de hecho, que acaba no. Que me parece que todavía no está la edición en vinilo disponible, ¿eh? Que la va a editar Rufus Recordings. Lo que lo podéis escuchar es a través de su página de Bandcamp. Y vamos a escuchar ahora Rompe la Televisión. Don't play. Bueno, un par de temillas más vamos a escuchar del álbum de la moto de Fernán, que ya os decía que son 18 temas y que, bueno, esto transcurre al ritmo endiablado. Y nada, vamos a ir con esto que se titula La moto de Fernán. Sin más. De Fernán. Venga, una última canción. Vamos con esto, perdón, con esto que se titula Rock and Roll y Carretera. Vale, pues ahí dejamos a la moto de Fernán. Este también va a ser un disco muy disfrutable durante todo este 2015, este marsupial mediterráneo. Y vamos con otra de esas novedades. Yo creo que esto ya es lo último por hoy que presentamos así como novedad. Como os decía que me he encontrado con esta banda, pues como casi siempre, ¿no? Dando vueltas por la red, me encuentro con Irascible. Banda que se estrena con un EP de 4 canciones. Digo, se estrena un poquito entre... Vamos, me imagino que no tienen nada más grabado, ¿eh? Quizás me equivoque. En cualquier caso, son 4 temas. El EP se lleva por título Tú mismo. Y hacen un punk bastante... Pues eso, agresivo, ¿no? Creo que hay 2 o 3 sellos, al menos un par de sellos que yo sepa, que están involucrados en la edición del disco, que son Rufus Recordings, que me ha sorprendido un poquillo, ¿no?, que haya apostado también por algo tan tan rudo, digamos, ¿no?, tan brusco, por esta banda Irascible de Barcelona. Y luego hay otro sello que yo desconocía, que se llama Ayau Records, de Barcelona, que también edita el disco. Y bueno, ya nos informaremos mejor, porque a mí desde luego me encantaría hacerme con el vinilo, con estas 4 canciones de Irascible. La profecía punk, que se titula para empezar esto. ¡Ah! Están sonando Irascible, la profecía punk era eso, y ahora vamos a ir con Tú Mismo, que es lo que da título al EP. Pisa, piensa, vive. Guarde, pega, grita. Pisa, piensa, vive. El bien vive oprimido, el mal mal entendido. Toda moral dinamita, siempre por encima estar. En este puto mundo ya nada florecerá. La vida no de tu sangre, tiempo para llorar. Todavía tus cargas, pensados individuos. De lucha solitaria por ti. Guarde, pega, grita. Pisa, piensa, vive. Guarde, pega, grita. Pisa, piensa, vive. Guarde, pega, grita. Pisa, piensa, vive. Guarde, pega, grita. Pisa, piensa, vive. Vale, va a sonar ahora Desesperación, Irascible. Debería sonar. Nos hemos quedado aquí con las orejas en blanco. A ver ahora. Desesperación. Quizás esto tiene truco, ¿no? Se titula Desesperación porque realmente no suena la canción y te acabas desesperando. Así que... vamos a ir con Miedos Mundanos. Lo intentamos con el cuarto corte. Nada, bueno. Pues nos ha jugado una mala pasada aquí el aparato. Así que vamos a buscar otras alternativas sonoras. En este caso, con algo de los Lugers. de su disco Lucifer. Por cierto, los Lugers están metidos ya a grabar su nuevo trabajo, así que esperamos una nueva dosis desde Zaragoza de esta banda cañera, los Lugers. Esto se titula Lestat. Estaban los Lugers, recuperábamos este temita Lestat de su anterior trabajo Lucifer y, como os decía, preparando ya nuevo álbum en la banda de Zaragoza. Bueno, estoy intentando recuperar Irascible, de momento parece ser que no hay manera, así que volvemos sobre el recopilatorio Matado por la Muerte y esperando que no me dé problemillas. Vamos a ir ahora, estaba buscando el tema de los Monjo, que también aportan esa canción que yo creo que también es inédita y que la tenemos por aquí. Vaya, a ver. Los Monjo, asombrosos inventos. La necesidad es la madre de la invención. El uso de la rueda y la gran polea. La invención, principios básicos de la creación. Bueno, pues me parece un estupendo tema este, Asombrosos inventos de los mexicanos, de los Monjo. Bueno, vamos a escuchar ahora Nueva Autoridad Democrática, también en el recopilatorio Matado por la Muerte, volumen 2. Esto se titula Cadáveres de Permiso. Vale, bueno, pues hasta ahí, Nueva Autoridad Democrática. Hemos escuchado unos cuantos temas de este fantástico recopilatorio Matado por la Muerte, volumen 2. Y bueno, vamos a despedir ya el programa. Creo que podemos volver sobre el sonido de Irascible, de esta banda de Barcelona, que publica su primer trabajo EP de 4 temas titulado Tú Mismo. Hemos escuchado la profecía Pungi, Tú Mismo, y queríamos escuchar Desesperación. Si no nos desesperamos y con esto nos despedimos... Y hasta el próximo programa Rock a Todo Trapo. Esto ha sido 28 de marzo. Nos vemos en abril. Programadas por la rutina. Has encontrado.